con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Encantados de la vida. Ahora sí. O sea que empiezo a hablar de nuevo, digamos, va a ser mejor. Yo diría que empecemos de nuevo. Bien. Estamos aquí como todos los jueves de 18 a 20 horas en Sembradores de Vientos por FM La Mosca. Pero, como decía recién al aire, pero que no salió, vamos a ser retransmitidos por la gentileza de los compañeros de FM Riachuelo, quienes han solicitado permiso para retransmitir este programa y gustosamente, por supuesto, se lo vamos a ceder. Espero que nos aguante la barriada de Villa Jardín. Así es, pero los muchachos de Villa Jardín son realmente buenos muchachos y nos van a aguantar. ¿Los muchachos? ¿Muchachos peronistas? Los muchachos, hay de todo en esa barriada, sí. Muchachos realmente que se dedican con muchas ganas, con mucho fervor a poner esa radio en el aire. Bueno, entonces hoy vamos a tener un programa muy nutrido, con mucha información, no muy variada quizá, pero sí bastante profunda sobre algunos temas que son muy importantes, por ejemplo, lo de los docentes. Ahí vamos a hablar también sobre lo que está pasando en Venezuela y vamos a traer también a colación algunos conflictos y situaciones gremiales bastante importantes que se están dando en este momento. Sabemos que la presidenta estará en estos momentos por cadena nacional, pero lamentablemente no podrán escucharla nuestra audiencia, que es muy numerosa, pero se enterarán después de lo que va a hablar. Vaya a saber de qué va a hablar por cadena nacional. Y no vale la pena que la escuchen, para escuchar que le van a subir el gas, la luz, el teléfono y todo el resto. Van a aumentar a los docentes. Ah, van a aumentar a los docentes. El 60%. Sí, el 60%. Para equiparar con lo de la policía. Esa es la voz del estadio de los docentes. Sí, ya está, parece que el muchacho este está fuera de foco totalmente. No, es el representante sindical de los docentes suizo, una cosa así. Sí. Se cree que está realmente en una isla de esas islas paraíso fiscales. Bueno, él está en la isla del paraíso docente. Acá el compañero Andrés dice que se va de mambo con eso, pero bueno. Bueno, vamos a ir entonces sí, a un cortecito y enseguida volvemos con el programa y arrancamos en serio. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Cansado, podrido del servicio público. Hoy a la mañana cuando venía para Zona Sur, uno se encuentra con volantes que Randazzo mandó imprimir, caros, lindos, de las mejoras del tren. Y yo esperando en cada estación 15, 5 minutos hasta llegar acá desde Temperley, un viaje largo. Es para que disfrutes en cada estación, claro, ¿no entendiste? Randazzo. Claro, bueno. Hay gente que no hay forma de conformarla, ¿eh? Así que vamos un tema y seguimos. Bueno, vamos a un temita, así nos vamos acomodando. Dale. Comenzamos el programa. La cambió mi hija, Andrés. Bueno, seguimos aquí entonces en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas y reiteramos, lo vamos a reiterar varias veces en el programa, para que sepan los muchachos que escuchan FM Riachuelo los sábados a la mañana, que se van a encontrar con este programa que ha sido grabado un jueves, hoy, jueves exactamente 27 de marzo, y que se van a encontrar con algunas cosas que a lo mejor estén fuera de foco en el tiempo, porque hoy es jueves y esto va a salir el sábado recién, pero es cuestión de acostumbrarse nomás. Y como habíamos dicho al principio, el primer tema que vamos a tocar hoy está relacionado con la situación en Venezuela. Como saben, han sido detenidos tres generales en Venezuela a raíz de su actividad golpista. Y bueno, hemos traído algunos audios y demás. ¿Verdad, Víctor? Así es, la idea es que vayamos haciendo una especie de informecito en estos próximos 2-3 programas. Y para comenzar, hoy vamos a trabajar con una entrevista que se le hizo a Modesto Guerrero. El retorno está matando los oídos. Que se hizo a Modesto Guerrero, y en estos dos audios que vamos a presentar hoy, él analiza lo que para él son los puntos, las debilidades más fuertes que tiene la construcción que está llevando adelante el chavismo. Así que cuando quieran, vamos con el primer audio. Dale nomás. Radican en el frente interno. Sus debilidades radican en el frente interno, en términos organizativos, políticos y morales. Eso se ha debilitado, y no con Maduro, se ha debilitado lentamente desde el año 2007, diciembre, con la primera derrota nacional que fue el referéndum. Progresó, siguió ese debilitamiento y se expresó en tendencia decreciente del voto chavista, que condujo a que Chávez no ganara ya con 26 puntos, 20 puntos, 18 puntos, como era la costumbre, sino con 11 puntos forzados y ayudado por una situación particular de su biología, de su enfermedad. Y además por un terror a perder todo por los errores. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que ha ido consolidándose lo que llamamos el secuestro del poder. Un fenómeno del siglo XX, que es la burocracia, siempre hubo, pero no en términos expresados políticamente como en el siglo XX, se manifestó en Rusia y de ahí para acá hasta ahora. Cada vez que surge un proceso de tipo revolucionario, aunque no sea una revolución como en el caso venezolano, al llegar a la institucionalidad, al gobierno, se instala en algún momento una parte de los que llegaron al poder, se bloquean, se corrompen, se acomodan, se vuelven conservadores y asumen un rol burocrático. Pero no es un rol burocrático en términos administrativos, nada más, porque son bastante improductivos en la administración pública y bastante más improductivos en términos económicos en Venezuela con las empresas. Las que maneja la burocracia son un desastre, las que maneja la burguesía están bien. Eso es absurdo, se supone que... bueno, absurdo. Ese es un problema. Se supone que hacemos esos grandes sacrificios humanos, sociales, de llamadas revoluciones, para superar al enemigo, no para estar por debajo. Y esa burocracia se ha ido encaramando, consolidando en el centro del poder, porque se ha estructurado en la economía bolivariana, en las inversiones, en el comercio exterior, en el petróleo, sobre todo, en los contratos. Y se ha ido constituyendo lentamente en una capa social de decenas de miles, que ya componen un cuerpo. No son los corruptos marginales o marginados o aislados, el burócrata que es, no, eso lo tuvimos al principio siempre, en los primeros 5 años eso había, pero no era lo dominante era un movimiento. Ahora hay una tendencia visible, marcada, de reculamiento del movimiento, de retracción conservadora, no rompe, no se va, empezaron a salir. Es posible que esto que estoy diciendo esté cambiando, estamos sobre el acontecimiento. Bueno, escuchábamos a Modesto Guerrero comentando... lo que para él son los dos grandes puntos débiles que está teniendo la construcción del chavismo en Venezuela, que el primer punto, la declinación de la movilización a partir del 2007, y el otro, el gran problema que no es patrimonio solamente de Venezuela de hoy, sino que, bueno, como bien hace referencia a él, se ha dado en otros procesos revolucionarios, en otros procesos transformadores, que es el surgimiento de una capa burocrática que se empieza a funcionar como una especie de cáncer dentro de las estructuras del Estado y del poder. Sí, en realidad hay una cantidad de situaciones que se vienen dando. Algunas son evidentemente progresivas, desde que vienen desde hace mucho tiempo atrás, progresivas en el sentido de que se están desarrollando dentro de lo que es la sociedad venezolana, con sus contradicciones y demás, y otras que van surgiendo a partir de la nueva situación que se creó a partir del fallecimiento de Chávez. No sé si convendría escuchar el segundo bloque y después, en todo caso, profundizamos un poco el análisis. Bueno, vamos ahí. Estamos sobre el acontecimiento. Es difícil verificarlo, pero hoy veía por televisión y por videos de Amorrea en YouTube, en su página, marchas de vecinos de barrios del oeste de Caracas. Eso en Venezuela, en el proceso bolivariano, es autonomía. No es la marcha convocada por Chávez o la marcha convocada por el gobierno. Esa es una cosa y tiene su valor. Pero los que los vecinos en sus consejos comunales decidan salir para hacer territorio contra la marcha de derecha que hay hoy, hubo ayer en el barrio La Vega, uno de los más populosos, más de izquierda, con mayor cantidad de obras sociales, edificios gigantescos de apartamentos que se lo dan a los trabajadores, y hay un sector ahí dentro de La Vega que se llama Montalbán, que es de clase media alta. Salieron vestiditos de blanco a protestar sin violencia. Están contra la violencia esos sectores de la base de derecha opositora. Salen a marchar en el barrio y salen los trabajadores chavistas a marchar, ¿eh? Esa es la novedad. Eso no es lo mismo que ir, como dicen ustedes, con choripán, que ir con autobuses. Bueno, nadie usa esas cosas, pero van por voluntad. Pero no es lo mismo convocado por el gobierno al palacio, como hicieron 7 convocatorias y marchas en la última semana y media en apoyo al gobierno. Y está muy bien eso, que esa reacción natural. Bueno, esa es una novedad. Entonces, esa lenta caída que comenzó en el 2007 se intensificó del 2011 en adelante, porque se estructuró el reemplazo de Chávez, una burocracia que venía, Chávez la tenía contenida. Chávez era disruptivo, era subversivo contra sí mismo y contra su propia burocracia. Entonces él la creó, él la alimentó, pero al mismo tiempo él la subvertía. Cuando muere diciendo hagamos un estado comunal, está diciendo un estado antiburocrático, porque lo decía consciente. Le faltaba decir tú y tú, los que estaban presentes ahí, de los que estaban presentes, porque está diciendo un estado que subvierta el orden republicano burgués tradicional. Si es comunal, no es republicano en el sentido burgués de la palabra. Bueno, eso es lo que tenía. Muere Chávez y brotó. Ellos empezaron a visibilizarse. El ejemplo más claro es el del general Oropeza, ministro de Alimentación actual, ya lo había sido antes, contra la empresa Dianca de alimentos, que está bajo control obrero, no recuperación o cooperativa, control obrero, absoluta democracia interna. Bueno, eso intentó ser secuestrado, aplastado. Bien, fue derrotado ahí, pero en la mayoría no. Han ido controlando. Y esa es la disputa interna, si se puede llamar disputa, dentro del chavismo. ¿Quién controla el poder social? ¿Cómo se ejerce el control de las unidades económicas bajo control de Estado o trabajadores por cualquiera de las vías? ¿Y quién tiene las calles? Ese es el secreto. Y además, ¿quién tiene las armas? Esas son las 4 disputas del movimiento venezolano. Bueno, estábamos escuchando a Modesto Guerrero, que recién nos estaba dando más elementos sobre este eje que decidimos trabajar hoy, sobre el proceso bolivariano, venezolano. Y vuelvo a repetir, en el primer bloque habíamos escuchado que nos comentaba, bueno, estos dos grandes peligros. Uno que se viene concretando a partir de 2007, que es un proceso incipiente de desmovilización, aunque todavía muy muy muy incipiente, Y el otro, el gran problema es el de la ese gran estamento burocrático que está encastrado en el Estado, que ya estaba con Chávez, que de cierta forma era controlado en su momento, pero a partir de ahora está también tomando más relevancia. En contraposición de eso había, como bien marcó Modesto, hay como posibilidades de una contracorriente, digamos, a medida que se va burocratizando todo un sector. Hay otros sectores, como el ejemplo que marcaba él, de los sectores populares que se van organizando por abajo y van teniendo independencia de todo este proceso en el Estado, y que van teniendo protagonismo. Entonces, esto es un proceso para ir siguiéndolo de cerca y para ir viendo las contradicciones, a pesar de que, bueno, más adelante vamos a ver los aspectos más positivos, ¿no? Esto que decía David hace un ratito de los elementos progresivos que ha logrado instalar en Venezuela Chávez y todo su proceso. Pero bueno, hoy queríamos arrancar por estas cuestiones que se están dando en un marco de confrontación de estos últimos meses muy importante. El último dato es esto, se han capturado a 3 altos jefes militares por conspirar contra el gobierno democrático de Venezuela. Sí, incluso en charlas anteriores Modesto hacía mucho hincapié que en la medida que las Fuerzas Armadas respondan al gobierno, difícilmente pueda tener cabida un golpe de Estado o una situación de desestabilización como en la que pretende la derecha. Pero bueno, evidentemente ahora ya aparecen estos crápulas a la vista y como que enrarece un poco el clima, porque generalmente se van dando condiciones que no es de un día para otro, cambian las cosas. Acá los golpes de Estado en su momento llevaban todo un proceso, toda una preparación, toda la generación de un clima, y es probable que en Venezuela haya sectores que intenten desarrollar esa tarea. Va a ser muy importante cómo se desarrollen las fuerzas estas populares, que tienen un grado de autonomía del gobierno, pero son fuerzas importantes que van planteando un avance de la situación, y la respuesta que pueda llegar a venir desde los sectores más reaccionarios. Sí, en cuanto a esto de golpe de Estado, no golpe de Estado, hay algunos analistas, entre ellos Modesto, que están mencionan que no se puede hablar del golpe de Estado así como lo conocemos nosotros en la Argentina. Hace poco se recordó el 24 de marzo del 76, porque una cuestión muy, muy concreta que ellos siguen sosteniendo a pesar de estas últimas 3 detenciones de altos mandos de la aeronáutica, es que en el ejército no hay un sector importante que apoye un golpe cívico-militar. Que sí, hay sectores que tienen vínculos con la derecha, con la boliburguesía, como le dicen, sectores más conservadores, pero la gran masa del ejército sigue apoyando al proceso democrático en Venezuela. Y entonces, termino la idea esta, entonces prefieren hablar de proceso insurreccional que tiende hacia la desestabilización del gobierno, a generar un caos y a generar una especie de sensación de ingobernabilidad, que es todo el proceso este que se está dando con estos sectores estudiantiles con vínculos con el fascismo y con la ultraderecha que viene también desde Estados Unidos y de Colombia, que son sectores, por lo que marcan los analistas, minoritarios todavía, que la gran masa que en Venezuela, una caracterización, están las masas chavistas, un movimiento de masas que tiene de todo ahí adentro, de sectores más de izquierda, sectores más moderados, pero que apoyan al chavismo y a todo su proceso, sectores de derecha, que también son de masa. La derecha ha ganado en estos últimos años, a partir de 2007, más preponderancia a nivel electoral. Todavía no le da para ganarle en las urnas al chavismo, y eso es otro elemento, pero más allá de eso, está este sector de derecha, y después está, como diría Andrés, a la derecha de la derecha, todos estos agitadores, sectores, bandas fascistas, como se le dicen en Venezuela, que apuestan a niveles de violencia más importantes, y bueno, esos son los tres elementos, los grandes factores políticos que están jugando ahí, ¿no? Y como siempre decía, lo fundamental, lo trascendental, lo que va a garantizar en definitiva este proceso, es cómo esté plantado el pueblo, cómo esté organizado y de qué manera puede llegar de esa manera a contrarrestar cualquier intento de retroceso del proceso, pero que en realidad la garantía de no retroceder es avanzar. Digamos, las medias son para los pies, no hay medias tintas en esto. En realidad, como todo proceso, se avanza o se retrocede, y en esta situación está, de alguna manera, la situación en Venezuela. No es una situación que se va a resolver en 10 minutos, pero digamos, se está llevando a cabo con mucha más algidez, con mucha más fuerza, a partir de la desaparición física de Chávez, que era evidentemente un elemento preponderante para definir una dirección del proceso. Así es. Bueno, vamos a continuar entonces con todos estos elementos que estás tirando vos también, para ir conociendo un poquito más y tener capacidad de análisis y ver en profundidad lo que está pasando en Venezuela. Así que la semana que viene vamos a tener también un bloquecito sobre esto. Vale. Vamos a un temita musical. Por favor. Bueno, vamos con Acorazado Potemkin, de vuelta, Desayuno. Muy bien. Chicos, los voy a matar. hicimos lío. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. Este programa seguramente va a ser recepcionado, gracias por el audio, gracias. Me taladró el oído. Sí. Me quiero hacer callar. Primero me sacó de los controles. Me parece muy bien. ¿Por qué te parece muy bien? Porque tenés que estar acá charlando conmigo. ¿Eh? Aquel no le gusta hablar. Él le gusta jugar ahí con la botonera y se pierde. ¿No viste que no me mandó el sonido? Pero no me va a hacer callar. Aunque se ponga la gorra. Bueno, tendría que pasar los contactos para todos los oyentes que sí. Se quieran comunicar. Al 5433607. No, no me dejan participar en lo único que puedo hacer más o menos. Escuchame una cosa, me sacaste de los controles, ¿verdad? Que encima la decía. 5433607. Aprendí también que me despierto a la mañana y le digo, Mariana, ¿qué? 5433607. Bueno, ¿cómo es entonces el teléfono? 5433607. Ya pueden llamar, esto así se pone contento Andrés. La FM Riachuelo retransmitirá todos los sábados a la mañana este programa, así que no se asusten si escuchan que este programa dura hasta las 20 horas, porque dura hasta las 20 horas de los jueves. Los sábados se corta antes, no se preocupen, ¿no? Porque te imaginás 20 horas, 12 horas de programa. Alguien desprevenido, ¿no? Con nosotros se pega un tiro. Sí, hay que tener un aguante. Pero también tenemos el blog y el Facebook. Nos pueden encontrar en Sembrador de Vientos, en el Facebook. Y si no, el blog, ahí donde tenemos todos los programas anteriores y también algunos bloques importantes que pensamos que está bueno escuchar. Y ahora vamos a pasar a leer algunos breves para tener un poquito de contexto en donde nos estamos moviendo. Como todos saben, el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicato, fue uno de los impulsores de la causa que quiere obligar a los docentes a volver a clase. Este defensor del pueblo es un cargo que en sí está repleto de polémica, porque desde que fue instituido en 1994 con la reforma de la Constitución de la provincia, recién apareció reglamentado y completado el 9 de diciembre pasado. O sea que realmente hay un retraso con esto. Pero además resulta que este hombre está siendo impugnado por el juez Luis Federico Arias porque cuestiona la manera en que el ex diputado se ha quedado con el cargo, como establece la ley aprobada en diciembre, porque tendrá un presupuesto anual no menor al 1% del presupuesto de la provincia, lo que representa que sus partidas pueden fluctuar, escuchen bien, entre los 65 y los 100 millones de pesos anuales. Evidentemente hay una polémica, vamos a ver cómo termina y luego sacaremos nuestras propias conclusiones. Sudna San Fernando. consulta San Fernando convoca a todos los sindicatos, seccionales, comisiones internas, delegados, activistas y todo tipo de organizaciones de trabajadores democráticas y combativas a realizar un plenario el día 2 de abril a las 12:30 en el Salón del Sunda San Fernando, ubicado en la calle Paul Harris, a la mierda, Paul Harris 2950 en Victoria, provincia de Buenos Aires, a media cuadra de la fábrica FATE. El teléfono para comunicarse, porque me gusta dar teléfonos, es 4714-6756 o 4714-7040. 4714-7040. Y la dirección de correo electrónico es seccionalsanfernando@hotmail.com. Todo junto se escribe seccionalsanfernando@hotmail.com. Esta reunión tendrá como finalidad debatir las acciones a llevar a cabo el 10 de abril para que ese día sea una jornada de lucha y paro activo. Bueno, seguimos en Sembrador de Vientos, no tenemos más noticias breves. Por ahora no, en todo caso luego... Se me acabó el tema. Bueno, pero el compañero tiene que volver a conectar el mismo tema. Sí, hay un mouse y un botoncito. El botón rojo y tiene, dice, enter. Perdón. Bueno. Bueno, vamos con lo que fue la actividad del 24. Usted dice, señor... El 24 de marzo del 76 se produjo el golpe de Estado más nefasto que hemos vivido en nuestro país. Y este año hemos conmemorado ese mismo 24 de marzo los 38 años de aquel golpe. Se realizó una marcha multitudinaria realmente muy importante. Tiene que ver esto generalmente con la situación que se vive en cada momento determinado del país. En otros años fluctuaba la cantidad de participantes, como así también incluso la cantidad de actos que se hacían. En esta ocasión hubo fundamentalmente dos actos, uno oficialista y el otro de la oposición, pero de la oposición de izquierda y no de la oposición esa dibujada, que en realidad lo único que le reclama al gobierno es más de lo mismo, pero desde antes. Sí, recordemos que el golpe del 24 de marzo del 76 se dio en el marco del auge de la lucha de clases, digamos, donde los trabajadores estaban organizados fuertemente en sindicatos combativos, sectores obreros se habían volcado en masas a distintas organizaciones revolucionarias, tanto armadas como organizaciones de corte más reformista o democráticas. Lo que estaban disputando el poder en términos de lucha de calles abiertamente, si bien había un incipiente retroceso a partir de las 3A, donde las organizaciones estaban fuertemente perseguidas, el 24 de marzo del 76, para muchos, entre los que me incluyo, fue un golpe directo a la clase trabajadora, donde se intentaba retrotraer las condiciones y las conquistas de los trabajadores. Y esto se puede verificar en el contenido y en la composición social de los desaparecidos, digamos. Dentro de la fábrica Ford funcionó un campo de concentración y dentro de muchas fábricas el mismo día del golpe se secuestraron comisiones internas enteras. Por eso es una fecha más que importante y no la consideramos una fecha tonta de festejos banales. Todos los 24 se reactualizan las consignas y se les da un marco actual, porque es tratar de retomar aquellas banderas y aquellas luchas. Yo no fui a la marcha oficialista, pero pasé por la misma plaza que pasó esta actividad y era muy triste ver que se vendían imanes de 678 de la presidenta y distintas pavadas de ese estilo, y que los volantes que uno veía tirado en la calle remitían a la figura de Perón y Kirchner, o a la figura de la presidenta apoyando a la presidenta, que dista mucho de lo que fueron las luchas de los 70 y dista mucho de lo que fue aquellas ideas políticas. De hecho, más adelante o ahora, depende de lo que decidamos, vamos a pasar un audio sobre la participación del gobierno en las actividades del 24 de marzo de otros años, cuando eran gobernadores el matrimonio Kirchner y algunos dichos de la presidenta. Pero ahora vos, David, no sé a dónde nos llevarás. No, simplemente recalcar esto de la plaza de los K, o las marchas de los K y los actos de los K, no nos deben sorprender, por ahí sin indignar, pero evidentemente este gobierno utilizó la bandera de los derechos humanos exclusivamente en función de acumular votos y acumular condiciones para sostenerse en el poder. Pero no fue, ni ha sido, ni es, ni será su política central el tema de los derechos humanos. Y si no, a los hechos nos remitimos, a las pruebas nos remitimos. La ley antiterrorista es una afrenta a los luchadores, es una afrenta. Hablar de ley antiterrorista nos lleva inmediatamente a las leyes de la dictadura y a la posición de los militares frente a los conflictos sociales. Entonces, evidentemente, tal diferencia que querían mostrar no existe. Sí, hay otros casos también, el mandamiento de Milani, un tipo, por ejemplo, con prontuario, con participación en la última dictadura militar, y también otros casos más concretos, como no solo de los derechos humanos de ayer, sino de hoy, y en el caso del el procesamiento y la condena a los compañeros trabajadores de Las Heras. La misma presidenta, esta que se ha llenado la boca con la lucha por los derechos humanos, los tildó de asesinos en un discurso presidencial. Si a esto le sumamos los desaparecidos en democracia, como Julio López y Luciano Arruga, los casos de Gatillo Fácil y los más de 5.000, 6.000 procesados por luchar, evidentemente tenemos un cuadro realmente preocupante en relación a los derechos humanos. Sí, o en la zona sur, Magallanes, el jefe de calle de la zona durante la dictadura, que va en la lista como consejero estudiantil, Víctor. No, estudiantil no, consejero escolar en la lista de Insaurralde, asumió el cargo, fue revocado con la lucha y lo reubicaron, hasta que con la lucha se lo sacó también del nuevo destino dentro del municipio que se le había dado. Así que bueno, esto es lo que tenemos hoy, y no hay nada mejor que analizar el comportamiento de alguien que no sea a través de su historia pasada y actual. No se puede analizar el kirchnerismo porque bajaron el cuadro de Videla. Acá hay que analizar lo que hicieron antes de asumir, es decir, antes de asumir la presidencia, cuando eran gobernador en la provincia de Santa Cruz, y lo que son los hechos actuales, lo que están haciendo ahora. Así que vamos a escuchar los audios, que los tomamos de un video que sacaron en Santa Cruz, de cómo se relacionaban ellos con los organismos de derechos humanos después del 83. Siguen dando lugar a las críticas de la oposición. Yo en esos años me desempeñé en la conducción de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Jorge Barossi, diputado nacional del PRO. Recuerdo muchos apellidos, muchos nombres, no voy a hacer ahora el listado de gente que intervino, de abogados que no tenían nada que ver con extremismos ideológicos, pero que cumplían con el deber del abogado, que era dar patrocinio al letrado a todo aquel que requería o necesitaba una defensa. Pero nunca jamás vimos el nombre de la pareja presidencial actual. Como gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner tuvo una posición llamativa respecto de los derechos humanos. Durante su mandato, los 24 de marzo, día del golpe, ni siquiera se hacía una misa por los desaparecidos. No, acá nunca participaron, es más, siempre nos ignoraron. Milagros Pierini, investigadora de derechos humanos de Santa Cruz. Cuando en esa época nosotros trajimos a dirigentes de derechos humanos como Eve de Bonafini, Carlotto, Nora Cortiñas, cuando nosotros teníamos que tratar de conseguir los pasajes aéreos, que siempre han sido caros, íbamos a la legislatura y los únicos que nos daban eran los radicales y los del movimiento peronista opositor a Kirchner. A nivel oficial, o sea, llámese ejecutivo o gobierno posterior de Kirchner, nunca tuvimos el menor apoyo. ¿Qué sentís cuando ves que dice me siento hijo de las madres de Plaza de Mayo o cuando las convoca para los actos? Bueno, yo me siento muy dolida, primero por mucha gente que se cree ese discurso, y segundo porque he visto que muchas madres de Plaza de Mayo y abuelas por distintos motivos se han embanderado al lado de Kirchner, ¿no? Motivos yo considero algunos positivos y limpios y otros motivos no tan claros, ¿no? Yo formé parte, junto con la militancia del Partido Obrero de aquí, todo el tiempo de los movimientos de derechos humanos que se formaron aquí en Río Gallegos. Miguel del Pla, ex titular del gremio docente de Santa Cruz. En primer lugar la Asamblea por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente, fue en la época del 85, y después fue tomando distintos nombres, y la Comisión de Derechos Humanos y demás, y jamás ellos se arrimaron a participar en este tipo de comisiones, nunca estuvieron en un acto del 24 de marzo, nunca estuvieron presentes en ninguna acción, ni declarativamente ni prácticamente. Es decir, yo he recibido personalmente en mi casa a Eva Bonafini en aquella época, y Eva Bonafini jamás fue recibida por Kirchner, ni siendo intendente, ni siendo gobernador, ni teniendo ninguno de los cargos que ostentó aquí en la provincia de Santa Cruz desde el 87 en adelante. Y es el campeón de la hipocresía en el mundo, yo creo, porque esto es evidente, ¿no? Lo lamentable es la actitud que ha tomado Eva Bonafini, pero es evidente que este hombre está utilizando el tema de los derechos humanos como un factor de distracción. Bueno, escuchamos algunos testimonios sobre, bueno, cuál era la posición que tenían los Kirchner cuando gobernaban su provincia, cuando gobernaban la provincia de Santa Cruz. Sí, su provincia, si era un feudo. Sí, tal cual, bueno, como tantos otros que hay en Argentina, que dista bastante de todo el discurso que han tenido estos últimos años. Ahora, un pequeño detalle, yo querría resaltar que no es lo mismo el primer audio, que es el de Banossi, un tipo que está vinculado al PRO, que no es lo mismo el discurso con respecto a nosotros. ¿Qué pasó? Movilizando con... Que no es lo mismo, no da lo mismo para nosotros los testimonios, los distintos testimonios, ni del compañero del Partido Obrero, ni de las Madres de Plaza de Mayo, con respecto a Esteban Ossi, que cuando habla de... Me quiero referir cuando habla de esto de los extremismos ideológicos de aquel momento, es volver a repetir la teoría de los dos demonios, la justificación de la dictadura militar porque había un sector ultraizquierdista. En definitiva, él, con todo ese discurso, encubre que su posición y la posición del PRO, en definitiva, es una posición bien marcada ideológicamente también. Entonces está contrabandeando ahí, y no, yo por y todo el equipo no queremos quedar pegados al discurso ese, que nosotros somos muy críticos con respecto al gobierno, pero tampoco nos paramos de las posiciones de derecha de estos tipos, que son impresentables. En unos meses más a la Argentina le van a poner bandera roja, señor presidente, y no precisamente de aquel infame trapo que algunos creían que iba a flamear en la Argentina ya por la década de los años 70. Bueno, interrumpió la presidenta el audio del discurso de la presidenta a tono con Barossi en aquel infame trapo rojo de los años 70, parece que... El infame trapo rojo. Sí, sí, sí, aquel infame trapo rojo de los años 70. Este es el audio de los 90 de la presidenta cuando era diputada, que venía a sostener lo que dice Víctor, acompañándote con sus palabras. No se puede analizar porque más de uno no entiende cómo puede ser que Eve de Bonafini esté al lado de los Kirchner desde un momento determinado y siga siendo o estando donde está. Es porque hay gente que evidentemente mira la realidad en forma de foto, es decir, lo que dice hoy es lo que vale. Así como no se puede valorar lo de Banossi por lo que pueda decir en un momento dado, sino que hay que ver cuál es la historia de este tipo, tampoco se puede evaluar a un gobierno o a un gobernante o a un diputado o a un funcionario por lo que hace en un momento dado. Hay que ver desde dónde viene para entender a dónde va, y hay que ver cómo se mueve actualmente para entender cómo va cambiando y en función de qué. Y cuando uno cambia, y esto es posible porque somos seres humanos y podemos cambiar, incluso radicalmente, porque con mis 65 años esto lo he visto y palpado muchas veces, y hasta me he sorprendido, a veces gratamente y a veces ingratamente, de algunos cambios, no es aceptable la vuelta panquequeada, digamos. El panqueque es lo único que puede cambiar de un momento para el otro, y uno se lo come y todo, y es rico además. Sí, en política el panqueque es insostenible. Sí, en el caso de Banassi, no es un para mí, específicamente sobre esto, no es un panqueque, sino es una coherencia ideológica que ellos la utilizan de forma oportunista para golpear al gobierno, pero por derecha, digamos. Están golpeando las contradicciones que tiene el gobierno en su discurso y en su hacer cotidiano por derecha, entonces en eso no coincidimos en absoluto, porque este tipo es lo mismo o peor todavía del kirchnerismo. No, yo hablaba en cuanto a la presidenta, que es una voltereta muy profunda, y hoy está volviendo sobre sus pasos, porque está implementando toda una política que evidentemente tiene más que ver con su trayectoria en Santa Cruz y toda su política anterior que a esta pseudo política de derechos humanos que levantó a partir del 2003. Uh-huh. Sí, era muy interesante el 24 de marzo, cuando, ya que decís pseudo política, que se decía que hay menos de un represor detenido y enjuiciado por campo de concentración. O sea que cuando decimos pseudo política de derechos humanos, no estamos parándonos caprichosamente a cuestionar por cuestionar. Seguro, hay muchos procesos que están frenados, están dilatándose, y ahí aparece, qué interesante, luego de la nefasta aparición de Eve de Bonafini abrazando al Melani, sí, pero al torturador o secuestrador Melani, aparecen hoy con esto de aumentar de 100.000 a 1.000.000 de pesos los aportes en función de datos sobre los hijos o nietos de desaparecidos. Mejor dicho, hijos de desaparecidos, nietos de abuelas que están buscando en este momento, abuelas de Plaza de Mayo. Es decir, hay toda una política que trata de desviarnos de la realidad concreta. Y hoy la realidad concreta nos marca un rumbo determinado. Y esto es definitorio, porque es lo que nos pasa hoy y lo que nos viene a pasar, lo que nos va a venir a pasar mañana. Fíjense qué tipo de política se está implementando. Escuchen a los defensores económicos, políticos, ¿cuál es la postura que tienen ante el reclamo de los docentes? Escuchen al oficialismo en relación a los presos o a los condenados por luchar, como son los compañeros de Santa Cruz. Escuchen cuál es la valoración que tienen sobre el ajuste, la inflación y demás elementos que perjudican permanentemente nuestra vida. Fíjense cuál es la postura en relación a la desocupación, a la pobreza y a la indigencia. Y ahí está dado la clave de dónde estamos parados y hacia dónde estamos yendo. Indudablemente, justamente, es este gobierno, para aquellos que dicen estamos con las críticas a los gobiernos, estamos al gobierno, estamos favoreciendo a la derecha, este gobierno es el mejor impulsador de las opciones de derecha, porque Massa surge de su riñón, porque Scioli surge de su riñón, y ellos son los mejores candidatos con posibilidades de estar a la cabeza del próximo gobierno año en 2015. Y esto es fruto de este gobierno y no de la izquierda, justamente. Vamos a ir a una pausa y luego volvemos aquí a Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. Hice las valijas lo más rápido que pude salir. Entre la llovizna del verano y la tristeza de abril. Dejo un mundo atrás, negra claridad, apuesto sin. Y hasta deshacerme de las cosas que me pesan también. Gente viene y va, sube, baja y va. Bueno, vamos a seguir aquí en Sembradores de Vientos. Andrés, casi te saco el trabajo. 5433-3607, las vías de comunicación. Bueno, ahora está contento Andrés, tranquilo, él puede seguir ahí jugando con los botones. Decía, vamos a ir terminando, redondeando lo del 24 de marzo, donde nosotros en la marcha que se realizó el lunes, pudimos tomar dos audios de dos compañeros que estuvieron en la marcha, el compañero Ariel Godoy de FATE y el compañero Norberto Señor de ATE Sur de Lomas de Zamora. Ellos también hablaron de otros temas, pero eso, los otros temas los vamos a tratar en otro bloque para separar bien definidamente lo del 24 de marzo de la realidad concreta que nos rodea, porque estamos rodeados. Estamos movilizando con todo el espacio Memoria, Verdad y Justicia, con todos los sectores que siempre salen a pelear, nuevamente conmemorando los 38 años del golpe cívico-militar y sobre todo levantando la bandera que levantó toda esa generación por un cambio profundo. Un cambio profundo del sistema y levantando la bandera de los compañeros, las luchas históricas que dieron esa época y sobre todo reafirmando las luchas que se están dando hoy día, que tiene como por ejemplo en una de las primeras, digamos, de las prioridades, la absolución por los petroleros de la acera, la huelga docente y varias luchas en curso que se siguen dando, que los trabajadores están saliendo a dar en contra del ajuste que se está tratando de cargar contra los trabajadores. A este que escuchábamos es Ariel Godoy de FATE y ahora vamos a escuchar a Norberto Señor de ATESUR de Lomas de Zamora. Bueno, estamos con Norberto Señor, secretario de prensa de ATESUR y miembro de la corriente político-sindical Rompiendo Cadena, haciendo un balance de lo que fue esta actividad del 24 de marzo. ¿Cómo ves este nuevo 24 de marzo a la luz del pliego de Melani, el procesamiento de las eras y esta nueva situación nacional con un abierto giro a la derecha del gobierno? Sí, es así como vos decís. Esos hechos son señales claras de una nueva situación política que enlaza con la devaluación profunda que se llevó a cabo hace un par de meses atrás. Toda la política de recomposición del gobierno buscando financiamiento exterior con el CIADI, negociaciones con el Club de París, pagarle a Repsol. En definitiva, el gobierno asumió como propio los planteos de los sectores de los que el mismo gobierno calificaba como lo que es la derecha política y económica, las corporaciones. El gobierno ha asumido medidas que la favorecen y eso obviamente es imposible frente a los efectos antipopulares que tienen ese tipo de medidas, el enfriamiento y estancamiento de la economía, el ataque al salario, a los ingresos populares, el ajuste en la salud, en la educación. Obviamente lleva consigo, por un lado, una respuesta popular, respuesta de los trabajadores, cuyo ejemplo más notorio es el de la huelga docente, y al mismo tiempo una disposición desde el Estado de un aparato represivo dispuesto ya no solo a una represión selectiva como la que hemos sufrido fundamentalmente en estos años, en los que no dejó de haber represión, y un par de años atrás hubo unos cuantos asesinatos de militantes populares, de Mariano Ferreira, los Cuom, los compañeros del Indo Americano y tantos otros. Pero bueno, hoy la represión es cada vez más extensiva, lo grafica claramente el discurso aplaudido a rabiar por el PRO y por toda la derecha política contra los cortes de ruta, las mentiras de la presidenta frente al juicio a los petroleros de las Heras. En definitiva, este 24 de marzo volvió a mostrar por un lado el inmenso repudio que a las prácticas represivas y al golpe de Estado del 76, ese inmenso repudio que tiene nuestro pueblo, pero con el crecimiento de la masividad de la movilización de quienes además repudiamos la represión actual, queda demostrado que esa decisión no es cosa del pasado, sino que tiene mucho que ver con recuperar derechos arrebatados, con mantener derechos conquistados y con la posibilidad de derrotar esos planes del ajuste y de un avance represivo por parte del gobierno. Bueno, escuchábamos a Norberto Señor sobre su parecer en relación a lo que es esta fecha tan importante como es el 24 de marzo y lo que estamos viviendo hoy. Sí, bueno, ¿qué les parece si vamos a unos spots y volvemos con más Sembradores de Vientos? Vamos. ¡Qué alegría, chicos! Ya llegaron los Yasquibum, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contienen los Yasquibum? El contenido es un raro giro hacia la derecha. Yasquibum, hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yasqui, ¿y los Yasquibum le gustan a la burguesía? Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos. Yasquibum, el cuetito que no asusta y que más le gusta a los chicos. Orun Ludeva, cinturones. Orun Ludeva, organización, unidad y lucha desde las bases. Los pantalones bien puestos. Escuchemos el testimonio de una docente que se decidió a comprar Orun Ludeva. Yo veía que a Baradel se le caían los pantalones en cualquier negociación con el gobierno. Hasta que un día me decidí y le compré Orun Ludeva. Ahora sale de las negociaciones con los pantalones menos bajos. Regálele al burocratón que tiene en el sindicato y vea cómo no se puede bajar los pantalones ni que se cague. Orun Ludeva, los pantalones bien puestos. No auspician Sembradores de Vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. Recordamos que hoy es jueves. Este programa va a ser retransmitido el sábado por FM Riachuelo, así que para ellos correrá otro horario, porque será el sábado a la mañana. Y nosotros ahora vamos a comentar justamente un poquito sobre lo que veníamos hablando ya la semana pasada, que es el acontecimiento que se produjo el 15 de marzo en la cancha de Atlanta, que fue el encuentro sindical combativo organizado entre otros por el Perro Santillán, el Pollo Sobrero y delegados de comisiones internas como la gente de Kraft, como la gente de PepsiCo y otras tantas empresas, por supuesto sectores docentes, y tanto de la seccional Tigre, de la seccional Matanza, que son seccionales opositoras a la Celeste, y ahí se estuvo discutiendo una construcción alternativa, una posibilidad de coordinación de todos los sectores más combativos en función de lograr presionar para el lanzamiento de un paro nacional y un plan de lucha que realmente vaya generando la posibilidad de modificar la realidad que nos viene agobiando últimamente con el ajuste implementado por el gobierno. En ese sentido, nosotros aprovechamos la marcha del 24 y hemos preguntado a los dos entrevistados que antes escuchábamos, tanto a Ariel Godoy de FATE como a Norberto Señor de AT y Rompiendo Cadenas, para que nos den una opinión sobre sus pareceres en relación a dicho encuentro. Sí, yo nada más quería aclarar que en la segunda parte, como venía pegada a la primera parte de la entrevista, yo lo menciono a Norberto como miembro de la corriente, aclarar que es la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas. Ya que sos miembro de la corriente, participaste el sábado pasado del Congreso de Atlanta. ¿Cómo ves la perspectiva de este Congreso y esta nueva frente sindical que se está desarrollando? Bueno, ese ha sido un encuentro que obviamente, por varias razones, ha despertado expectativas en una franja importante del activismo e incluso un pequeño sector más allá del activismo combativo. Porque claramente la figura del perro Santillán es una figura emblemática de la lucha contra el neoliberalismo, contra las políticas de ajuste en los 90, y con la decisión de poner el cuero y de ir realmente a fondo en esa pelea. Y también la figura del pollo sobrero, lógicamente expresa para muchos sectores un punto de referencia de un sindicalismo combativo que poco tiene que ver con las principales expresiones burocráticas que predominan en el sindicalismo, en el sector privado y también en buena parte del sector público. Ahora bien, por otra parte, esa convocatoria, tal vez por esas razones señaladas antes, lograron la participación de otros sectores que han avanzado muchas posiciones desde con punto de vista clasista. Nos referimos especialmente a compañeros orientados por el PTS y por otras pequeñas corrientes, y desde en ese sentido el encuentro con un par de miles por lo menos de trabajadores ha tenido un valor que no obstante debe pasar la prueba de tener la capacidad de coordinar realmente los conflictos, de poder establecer una política que le permita que todas las corrientes de lucha democrática, combativa, puedan ser parte de un espacio en común y sobre todo no quedarse simplemente en el acuerdo entre corrientes, ni siquiera en el acuerdo entre sindicatos, sino realmente poder establecer una relación estrecha con todos esos sectores de la clase trabajadora que hoy salen a la lucha, que de las camadas que han salido a la lucha en estos últimos años, de una vanguardia natural que tal vez no esté tan politizada como los que fueron a Atlanta, pero que es honesta, que sabe el papel nefasto de la burocracia y que quiere defender sus derechos, que está haciendo sus primeros pasos en muchos casos, y de todo un sector de los trabajadores que en los próximos meses sin duda van a ser verdaderos protagonistas, como hoy lo está prefigurando ya esta gran huelga docente que está conmoviendo la conurbano y la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. No, a vos. Bueno, escuchamos a Norberto Señor comentando un poco su impresión sobre lo que fue este encuentro de agrupaciones, comisiones internas, organizaciones políticas, políticos sindicales que se realizó en el microestadio de Atlanta hace ya 15 días, si mal no recuerdo, en donde confluyeron, como bien comentaba Norberto, una gran cantidad de trabajadores, de activistas sindicales, y que junto a otros procesos como los plenarios de delegados y activistas sindicales que motoriza la comisión de la seccional del SUNA San Fernando, que ya hace unos minutos pasamos la nueva convocatoria, y otros espacios demuestran lo vital que está el movimiento obrero, más combativo, y las posiciones que se han avanzado estos últimos años en los procesos de lucha y de recuperación de comisiones internas, con la conformación de un nuevo activismo sindical, clasista. Entonces, yo que estuve bastantes horas ahí, David también fue participar de espacios como esos, más allá de las las discusiones políticas más de las direcciones y las distintas agrupaciones. Como militantes sindicales, son grandes momentos ahí de poder compartir con tanta cantidad de compañeros la lucha y un mismo camino, ¿no? Que es la construcción de una gran fuerza social clasista combativa de los trabajadores. Sí, incluso esto lo podemos relacionar directamente con lo que se está viviendo en docentes, que en realidad hasta me atrevería a decir que todo el proceso docente ha también ayudado a impulsar este proceso. Es decir, lo que se está dando en docentes también está demostrando varias facetas. Fundamentalmente la posibilidad de encarar en conjunto, sobre objetivos comunes, a compañeros que están en distintas tendencias o que están en posiciones no tan homogéneas, que tienen diferentes miradas, pero que tienen objetivos comunes a lograr en forma inmediata y que la única manera de hacerlo es en forma conjunta. Esta unidad en las diferencias o respetando las diferencias es lo que también está tratando de resolverse a nivel del encuentro sindical combativo, cosa que no va a ser sencillo, ya se ha intentado en otras oportunidades, pero creo que no hay mejor escuela que la vida. Y la vida nos está mostrando que realmente no hay lugar para las mediocridades, no hay lugar para las ambiciones sectoriales o de organización, sino que lo central es cómo se encara la lucha en forma común y que sea la propia vida la que vaya demostrando quiénes tienen o quiénes están más cerca de tener razón o cuál es el camino más correcto. Pero en eso, digamos, hay un camino para caminar y fundamentalmente, como siempre, son definiciones y decisiones de compromiso que está en la medida, se irán resolviendo en la medida de que estos objetivos comunes se pongan por sobre las distintas intencionalidades particulares. Creo que está ahora el audio de Godoy también. El compañero es, además de estar en FATE, es miembro del Encuentro Sindical Clasista y de Base, y también da su opinión sobre este encuentro en Atlanta. En FATE, en este momento, de San Fernando. ¿Qué nivel de...? Yo personalmente ese día no pude estar. Sí había una línea nuestra como encuentro sindical clasista de base de participar, porque veíamos que son pasos importantes para poder construir la unidad y la coordinación. Sabemos que los encuentros esos son difíciles plasmarlos, sabemos que es difícil construir la unidad, pero me parece que son espacios a los que hay que ir aportando. Y hay que ir aportando y hay que ir construyéndolo con perspectivas políticas claras, de independencia del gobierno, de antiburocrático, con, digamos, que vayan, que tomen los verdaderos reclamos de los trabajadores, que sean resolutivos y demás. pero además que tiene que tener como meta, para ir trabajándolo, que es que tenga una real composición de la base de los trabajadores. Me parece que esa es una clave para que esos encuentros no sean meros actos de presencia de la distinta dirigencia o la distinta corriente, y se pueda transformar sí en organismos reales de la clase, en organismos reales de la clase que puedan ser superadores a la burocracia sindical. Muchas gracias. A vos. Bueno, estos son datos, opiniones que estamos recabando, que vamos analizando en conjunto, que seguimos discutiendo, y lo pasamos al aire justamente para que todos en conjunto, a su vez, valga la redundancia, vayan pensando y vayan visualizando que hay otras posibilidades. Incluso, no me cabe la menor duda, que el paro del 10 de abril lanzado por Moyano y Barrio Nuevo, al que se va también a sumar Micheli de la CTA, también tiene que ver con esta lucha docente y el empuje que se está dando, porque este empuje de los docentes también se está dando en otros gremios. Después vamos a escuchar un audio donde queda claro que justamente las bases no están en una situación pasiva, sino justamente están presionando, y esa presión está generando frutos porque moviliza y obliga a los dirigentes a tomar determinaciones. Vamos a un corte y volvemos enseguida acá a Sembradores de Viento, y seguimos hasta las 20 horas. Multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en la otra. Bueno, seguimos entonces aquí en Sembradores de Vientos con Ariel Godoy de FATE. Aprovechamos la posibilidad de conversar porque es un compañero de una empresa que trabaja en una empresa en la zona norte, y no todos los días tenemos la posibilidad de contactarnos así tan directamente con compañeros de otros lugares, y así tenemos un panorama un poco más claro de qué es lo que pasa en este caso en el gremio del neumático. Entonces escuchemos lo que nos decía. En FATE, en este momento, San Fernando, ¿qué nivel de conflicto puede llegar a haber en este momento? Y en FATE estamos con un convenio de trabajo vencido desde el año pasado. Obviamente, al igual que el resto de los trabajadores, estamos sufriendo el gran desfasaje salarial producido por la inflación y el ajuste que está habiendo por parte del gobierno nacional. Pero sobre todo con la cuestión salarial, yo creo que va a ser un año duro, porque el gobierno sale, está tratando de marcar la cancha con esta situación que está, trata de imponerle a los maestros de salarios de hambre, y esa misma descarga hacia los docentes va a ir para el resto de los trabajadores. Y nada, o sea, en consecuencia yo creo que la seccional, sería importante que la seccional dentro de poco llame a asamblea del sector, porque Huaseico me parece que está midiendo la situación que se viene por abajo, pidió el adelantamiento de paritaria. La paritaria nuestra recién vence en junio. Huaseico, que es un aliado histórico del gobierno nacional, pero bueno, no podemos confiar en Huaseico porque sabemos todo el historial que tiene. Y en una de las últimas declaraciones que dio a distintos medios, salió a hablar de que la inflación había rondado el 23% la del año pasado. Cuando ustedes discuten paritarias, ¿la paritaria la desarrolla exclusivamente el sindicato o hay paritarios por empresa, por comisión interna, por seccional? ¿Cómo se desarrollan las paritarias en las neumáticas? Nosotros hay como situaciones distintas en el gremio del neumático. Por un lado está Pirelli Firestone, por otro lado está Fate. Pirelli Firestone son fábricas donde dirige, perdón, en Pirelli dirige enteramente la Violeta de Huaseico. En Firestone está la lista naranja, es una lista opositora de compañeros que están dando una pelea, que están tratando de organizarse y dar una pelea por reincorporaciones de compañeros, y que vienen dando una pelea para que las decisiones lo tomen los trabajadores a través de asamblea. Y en FATE sí tenemos la dinámica de en cada negociación paritaria elegir delegados en asamblea, delegado paritario. Lo que hay que hacer fuerza es dar una pelea para que, si bien nosotros lo elegimos, lo votamos, los delegados paritarios, y tenemos mandato de cuánto pedimos y demás, hay que buscar los mecanismos y los métodos para poder imponer esa línea, que no es ni más ni menos que la línea de las bases votando en asamblea, para que eso tenga un traslado real en las mesas de negociaciones. Como escuchábamos, evidentemente también en el gremio del neumático no es sencilla la situación, pero se está generando toda una reconstitución de lo que es la base del movimiento obrero, que es la que toma decisiones y obliga en todo caso a negociar a las dirigencias en función de sus intereses. Vayamos entonces a un separador. Bueno, ¿qué tal? Sí, soy el Cabra de las manos de Filippi, y desde acá, desde hacerle el aguante a la juventud por el caso Walter Bulacio, quiero extender mi apoyo a la gente de Las Heras, a todos los trabajadores y a todos los que están luchando por su liberación. Bueno. Sana de filar, la burocracia tira agua y no nombra ni la carpita, la herramienta piquetera no quiere que se repita. Bueno, ahora vamos a escuchar a un compañero que es el delegado general de la Junta Interna de Promoción Social de la Ciudad de Buenos Aires, que justamente está haciendo en este momento, hoy a la mañana, tuvo que presentarse en un juzgado por una causa que le están haciendo, le están llevando a él como a otro compañero de la CTA o de ATE de Capital, que son acusados. Humberto Rodríguez es el otro acusado, Mariano Scriar es a quien vamos a escuchar, que son acusados de haber interrumpido el tránsito del Metrobús en la ciudad. Esto a raíz de una lucha que llevaban a cabo y que vamos a escuchar, que lo explica claramente Mariano. Estamos imputados por el, y perseguidos por el macrismo, acusados de hacer lo que hacemos, que es ser referentes de protestas de los trabajadores, en este caso del ministerio, por una protesta del año pasado que se inició en el edificio del Ministerio de Desarrollo Social y siguió en la calle, en la vía pública, que el macrismo nos citó a una mesa de negociación en la cual terminamos firmando un acta de aumento para 1.700 compañeros y compañeras. Y cuando parecía que el conflicto había cerrado relativamente bien, como se debería manejar un conflicto gremial, el macrismo se sale con esta, este acto persecutorio, que es abrirnos una causa que termina recayendo en el juzgado contravencional 21 de la doctora Cristina Lara, en la cual nos acusan de obstaculizar el tránsito en la avenida 9 de Julio. ¿Cómo ves la perspectiva de la causa? La verdad que yo estoy muy, muy conforme y me siento sumamente acompañado y apoyado principalmente por mis compañeros y compañeras de laburo, de promoción social, y por un montonazo de organizaciones que siempre mantenemos relación de solidaridad de clase, y hoy se está viendo, la verdad que es muy grande el apoyo. Sí hay que asumir que el contexto nacional no es favorable, tenemos a la presidenta de la nación pidiendo regular la protesta social y a toda la oposición aplaudiéndola en el Congreso, tenemos la causa bochornosa de los compañeros de Las Heras, y en ese sentido somos conscientes que estamos afrontando un momento difícil en la cual se está jugando fuerte con la posibilidad que tenemos de ejercer los derechos, que sabemos que aunque estén garantizados por la ley, finalmente hay que terminar garantizándolos en la calle y con relaciones de fuerza. Así que vamos a afrontar con valentía y poniéndole el pecho a la situación en un contexto que entendemos que es difícil. ¿Cómo ven ustedes la situación en el trabajo? Esto decís, el apoyo de tus compañeros, ¿cómo se expresa? Si han decidido tomar alguna medida de fuerza. Bueno, el día de mañana vamos a estar haciendo una movilización al juzgado. Esperamos hacer una movilización masiva con un cese de actividades que va a ser muy grande. Ya la vez pasada que fuimos a declarar, en el momento que estaba tramitando procesalmente la causa, fue impresionante la respuesta de los compañeros, y hay un nivel de solidaridad muy alta, porque este conflicto nace de una pelea sectorial que se articula en asamblea, que se articula con mandato de base, que se define cara a cara, y cada uno de los compañeros y compañeras sabe perfectamente que esta causa personalmente la estoy afrontando yo y Humberto, un compañero de la comisión directiva, pero que en realidad es una causa que nos están abriendo a todos los trabajadores, y eso se ve en la calle, en la respuesta de los compañeros y en los lugares de trabajo también. ¿Querés agregar algo más? No, agradecerle la nota y bueno, seguramente va a ser una pelea larga y está en el marco de la resistencia de los sectores populares organizados a toda política que quiera avanzar contra nuestro derecho, contra el legítimo reclamo, digamos, contra el legítimo derecho al reclamo y a la protesta, y que esta lucha la vamos a ganar en los lugares de trabajo y en la calle. Quizá eso se termine manifestando en un juzgado. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos a Mariano Escliar, jefe de la Junta Interna de Promoción Social, y el reportaje se lo hacíamos en el día de ayer, que fue la marcha de los docentes al Ministerio de Educación de la Nación, organizado desde la CETERA, y estaba ahí justamente en solidaridad con los maestros, y estaba toda... Había varios compañeros de ATE sumándose solidariamente a la marcha. Vamos a pasar seguidamente a unas nuevas noticias breves para mantener este contexto en el que nos estamos moviendo. Pablo Micheli, líder de la CTA disidente, se reunió esta mañana para delinear los detalles del paro general convocado para el 10 de abril. La medida fue anunciada por el dirigente camionero y por el secretario general de la CGT Azul y Blanca, Luis Barrio Nuevo. De inmediato, Micheli manifestó su apoyo y advirtió que la intención del paro es que sea un mensaje importante para el gobierno, y agregó: como está la situación de los trabajadores en la Argentina, será un paro muy fuerte, a tal punto de que calculó que será superior al del 20 de noviembre del 2012, que ya fue el más fuerte de los últimos años. Medidas económicas del gobierno. Habrá una fuerte suba de tarifas de gas y agua. Los ministros Kicillof y De Vido dijeron que el nuevo programa contempla que si un usuario reduce su consumo un 20%, no tendrá quita de subsidios. El recorte afectará a los hogares y comercios, pero no a las industrias. Así se viene confirmando lo que veníamos trabajando en estos últimos meses, de que aparte de la inflación, va a castigar los bolsillos de los trabajadores, la quita de subsidios y con la consecuencia de los aumentos de las tarifas públicas, de los servicios públicos. Axel Kicillof sufrió una protesta en el Ministerio de Economía. Pidieron 35% de aumento. Los trabajadores del Palacio de Hacienda organizaron un ruidoso reclamo de sus salarios. Denuncian una importante situación de precarización laboral. El reclamo de 90.000 de mínimo y 35% de aumento para los estatales nacionales arrancó en el Ministerio de Economía, con cientos de trabajadores cantando: a ver, ministro, a ver si nos entendemos. Vos ganás 70 lucas, mi sueldo está por el suelo. Pagaste millones para la Repsol y ni un solo peso para el trabajador. Los trabajadores salimos a luchar, con paro y ruidazo vamos a ganar. Bueno, con estas breves, sí, yo diría que el compañero acá para la agitación en una marcha anda mal, van para atrás. Hay que saber previamente los cánticos, era complejo. Él fue a buscar laburo ahí en el ministerio y lo echaron, pero los compañeros lo echaron. Realmente no podemos luchar nada, no puede cantar. No, tomátela. Bueno, vamos, con estos breves tratamos permanentemente, no de mostrar la realidad, sino de tratar de contextuar un poco dónde estamos y comprender un poco mejor dónde estamos parados. Vamos a un tema musical y luego volvemos entonces sí con el tema docente y todas sus implicancias. Cuando quieras. En una casa vacía, despido sus ojos, no lo veré más. Bebiendo ansiedad, como un ave de paso, un barco cruzando hacia el mar de carbón. Pero el magma es así, calienta la tierra, brilla sin brillar y derrite las piedras. Si hubiese entendido, aún estarías aquí, riendo en silencio entre los vivos. Yes. Bueno, perdón. Se fue el siempre eterno. Y seguimos nosotros que somos más duraderos. No, siempre con esa analogía que no sé de dónde sale. No, pero si es siempre eterno, más sí, duradero, más no sé, duradero. Es como, ¿cómo era lo de la como pila a pila? El gobierno de Estados Unidos, en Estados Unidos hay un partido de derecha, de ultraderecha, y otro que está a la derecha, el de ultraderecha. Está más a la derecha. Sí, el compañero se estaría dedicado a estudiar a política internacional, caracterización de las fuerzas políticas del mundo. Los números del teléfono, por favor. 5433-3607. Gracias, Andrés. Seguimos hasta las 20 horas, ya queda poco tiempo. Y este programa, reiteramos, va a ser retransmitido en FM Riachuelo los sábados a la mañana. Así que no se asusten por la hora que estoy pasando en este momento. Pobre los compañeros. Sí. Vamos a escuchar algunos audios en relación a lo que fue en el día de ayer la marcha docente. Fue muy interesante. La marcha tuvo dos momentos. Un momento que realmente fue el central, en el sentido que respondió a la convocatoria, que era una marcha hacia el Ministerio de Educación. Lamentablemente, la cabeza de la marcha, dirigida por los dirigentes de CETERA Nacional, se olvidaron de que habían compañeros que estaban llegando, por ejemplo, los compañeros de Lomas de Zamora, que llevaron nada más y nada menos que 30 micros habían llevado, pero no tuvieron ni siquiera la delicadeza de esperar que se acercaran a la marcha para que marchen juntos. Y también hubo seccionales del interior, como la de Godoy Cruz de Mendoza, que llegó, por supuesto, cuando ya se estaba dispersando el acto. Sí, hay una clara intencionalidad de estos muchachos para evitar un acto político como lo que fue la movilización de la semana pasada a La Plata, donde hubo más de 50.000 docentes, fotos impresionantes de la cantidad de docentes. Acá hubo una gran cantidad también de docentes, el tema que no se pudo concentrar en un mismo lugar, porque especialmente estos muchachos, los dirigentes de la dirección de la CETER y el SUTEBA, evidentemente hay una intención política ahí de no querer mostrar fortaleza, porque en definitiva ahí lo que se está mostrando en la negociación con el gobierno es debilidad. Así es. Sí, el spot pago que hice, el de unidad y lucha desde las bases, que le sostenían los pantalones a Baradel, esto era por una analogía que se hizo el otro día en un plenario de una organización, que decían que a Baradel no se le caían los pantalones porque ya los tenía desabrochados con la bragueta baja, pero la presión de las bases era lo único que hacía que más o menos esté luchando. Y digamos, evidentemente estaba esperando que no llegue esta presión de las bases, cuando evidentemente ya sabría que no iba a haber acuerdo, para desmovilizar. Y esto fue tristemente visible cuando a la noche estaba como Pancho por su casa en 678... Baradel. Sí, Baradel como Pancho por su casa en 678, donde demuestra que debe haber habido un nuevo acercamiento, quién sabe por qué razones, con el gobierno nacional. Sí. Te doy un dato, hoy van a estar miembros del gobierno de Scioli en 678. Están compensando, juegan. Evidentemente hay una clara maniobra y de preparar el escenario para desmontar el paro por tiempo indeterminado. Sí, y hoy hay rumores de que se va a instalar una especie de carpa blanca en La Plata, y se va a levantar, se está viendo de levantar el paro para la semana que viene. Sí, de todas maneras es esto política de la dirección celeste, que se suma a lo que venía ya practicando, el discurso que venían armando ya y un par de semanas atrás, de que después la realidad se los refutó totalmente, de que la base docente no se quería mover. Bueno, ese discurso se les cayó por la impresionante movilización de masa los trabajadores docentes, y bueno, ya a pesar de eso